Music Man. Pila de puta, libras de Mali. Tengo mi ruta, viene de Cali. Pesco la code, rola y pali. Me fui de over, me puse pali. Pila de puta, libras de Mali. Tengo mi ruta, viene de Cali. Pesco la code, rola y pali. Me fui de over, me puse pálido. Pálido. Pálido. Pálido. Pálido. Pálido. Pálido. M&M. Yeah. Pila de puta, pila de droga. La gata loca hueliendo la coca. Se echa una rola bella que se toca. Chingame pero no me beses la boca. Válido. El sudo es frío. Cuando vomito vuelvo y revivo. Me buscan la droga, yo no la esquivo. Que viva la chocha, estamos activos. Válido. Teto color en un cazulón hasta que los ojos lloren. Quemando la flor hasta que se evapore. 2 litros de spray, tráeme la code. Válido, válido. Rola y pali, me metí dos. Activo en el party, bebo ciro. Te agarro la nalga y tu gato miró. Válido, siendo pendejo. Dile que tú un verguille de verdejo. Que yo no voceo, pegase la dejo. Chingando y fumando con puta fe. Vuelo como Aníbal, te chingo al animal. Tu gata me mima, se me viene encima. Mamando y chupando, el bicho me lima. Chingando y chingando, ella no escatima. Hacemos trizones junto con la prima. Prendemos los blones llenos de resina. Menea ese culo como gelatina. La hice venir por poco sorina. Me fui de over, me puse válido. Válido. Me fui de over, me puse válido. De puta, libras de Mari. Tengo mi ruta, viene de Cali. Pesco la code, rola y pali. Me fui de over, me puse pali. Pila de puta, libras de Mari. Tengo mi ruta, viene de Cali. Pesco la code, rola y pali. Me fui de over, me puse pali. Dime a tu amiga que hace trizones. Borracha, se pique, se tira misiones. Chupes en la crica, también los pezones. Si viene y se pica, chorro a millones. Bellaco me pone cuando está mamando. Me vengo 2 veces y sigo chingando encima. Se me se brincando y brincando. Grita como puta cuando le estoy dando. Pálido, pálido. Rola y pali, me metí 2. Activo en el party, bebo ciro. Te agarro la negra y tu gato miró. Pálido, siendo pendejo. Dile que tú me guille de verdejo. Que yo no voceo, pegase la dejo. Chingando y fumando con puta festejo. Yo, Sigme. Loco, medio real G, hueputa. Dímelo, Benji. Dímelo, Royal. De la Real Music, baby. M&M.